Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalop. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayeg. Integridad. Equidad. Colom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con la XERA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, transmitiendo a través del 101.5 FM 760 AM. También puedes sintonizarnos en línea por radio y TV cine.chiapas.gob.mx. Les saluda Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa. De fondo tendremos una canción de la sexta vocal que se llama Yajtajkatsi, Déjame entrar. Allí una disculpa si no lo pronuncié bien. Y bueno, pues les invitamos también a escuchar este programa a través del podcast en Facebook, arroba Radio Unich, Los Colores de la Voz. Estamos pregrabando este programa por la contingencia sanitaria, es nuestro quinto programa en este 2022. Y un saludo al público de Chiapas, de nuestra República Mexicana y del mundo. Y por supuesto, un saludo muy especial a toda la comunidad universitaria de la UNICH. Les tenemos producciones interesantes. Daniel Álvarez preparó una entrevista al doctor León Enrique Ávila Romero, profesor investigador de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable y de la Maestría en Economía Social y Solidaria de la UNICH, en el marco del Día Mundial de los Humedales. Y también se les compartirá información sobre una rodada por los humedales que tendrá lugar en San Cristóbal de las Casas. ¿Y les gustaría conocer datos sobre la celebración del 2 de febrero, el Día de la Candelaria? Alejandro López nos trae una cápsula. También nos tendrá una información sobre una leyenda chiapaneca de Tuxtla Gutiérrez. Y para toda la gente amante del séptimo arte, el equipo Pocinema nos trae su cápsula cinéfila de esta semana, una información bastante interesante sobre los premios Oscar. Y nos seguimos cuidando por la COVID-19. Recuerden que estamos en época invernal y hay que seguir protegiendo nuestra salud. Les tenemos producciones de la Organización Panamericana de la Salud. En la sección CLUM tendremos una producción de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen en lengua tzotzil y también una canción que habla sobre los humedales. Les invitamos a visitar la página web de la UNICH y las redes sociales para conocer información sobre las diferentes actividades que se llevan a cabo en nuestra institución. Saludo a mis compañeros en la conducción, Daniel Álvarez y Alejandro López. Y vamos a escuchar brevemente algunas efemérides. El 1 de febrero de 1930 nace en Buenos Aires Marielena Walsh, escritora, compositora, dramaturga y guionista de televisión y autora de varias canciones dedicadas a la niñez. Un 2 de febrero de 1852 nace José Guadalupe Posada, pintor, ilustrador y caricaturista mexicano, él muy conocido por sus dibujos de escenas costumbristas, folclóricas y de crítica social, política, y sobre todo por las ilustraciones de calacas, entre ellas La Catrina. El 2 de febrero es el Día Mundial de los Humedales y un 3 de febrero de 1895 muere Manuel Gutiérrez Nájera, escritor, periodista y cirujano mexicano. Y fue también un 3 de febrero de 1863 donde Samuel Clemens firma como Mark Twain su primera publicación en el diario territorial Enterprise. El 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer y un 4 de febrero, pero de 1902, nace Manuel Álvarez Bravo, fotógrafo y cinefotógrafo mexicano, reconocido por plasmar el paisaje y la gente de México, y también trabajó al lado del cineasta ruso Sergei Eisenstein. Y bueno, un 4 de febrero también, pero de 1967, se suicida Violeta Parra, cantautora, recopiladora del folclore y artista plástica chilena, y una de las figuras más importantes de la cultura latinoamericana. Una de sus grandes creaciones es la canción Gracias a la Vida. El 5 de febrero es el Día de la Constitución Mexicana. Les invito a escuchar la entrevista sobre los humedales realizada al profesor investigador de la UNICH, León Enrique Ávila Romero, una producción de Daniel Álvarez. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. De cara al Día Mundial de los Humedales, que es celebrado desde 1997, el 2 de febrero, tenemos una gran entrevista para esta ocasión en el programa. Se trata del doctor León Ávila Romero, quien nos responderá algunas preguntas con respecto a esta fecha. Hola, saludo al programa de Colores de la Voz. Me da mucho gusto que me hayan invitado a estar en este programa sobre el tema de los humedales. Mi nombre es León Enrique Ávila Romero, soy profesor de tiempo completo en la licenciatura en Desarrollo Sustentable en la UNICH. Soy de los maestros fundadores de la Universidad Intercultural. Estudié ingeniería agroecología, tengo la maestría en Recursos Naturales y Desarrollo Rural, el doctorado en Ciencias Agrarias, y me da mucho gusto poder apoyar en esta cuestión de conmemorar el Día Mundial de los Humedales. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista, doctor Ávila. Para aclarar un poco, queremos saber qué son los humedales. Los humedales son cuerpos de agua que normalmente se encuentran en una profundidad menor a 5 metros. Los humedales son muy importantes en nuestro país porque tienen la posibilidad de ser cuerpos de agua que dotan a las ciudades, a los pueblos de este preciado líquido, pero también tienen una serie de funciones ecosistémicas, previenen las inundaciones, previenen que haya deslaves en las zonas, garantiza, digamos, la presencia de vida, ¿no? En México existen varios tipos de humedales, ¿no? Los más famosos son los manglares. Los manglares se encuentran en zonas de transición entre la costa y el mar, generalmente, que son aguas salobres, salinas y dulces. Es muy importante estos humedales porque evitan que se inunde parte de la ciudad. 2/3 partes de la ciudad de San Cristóbal se encontraban sobre los humedales, y entonces su función es importantísima para evitar este tipo de problemas de inundaciones, y por el otro lado, pues, para dotar de agua a la población circundante. Gracias. Agradecemos la participación del doctor León Ávila por brindarnos sus conocimientos. Recuerden cuidar los diversos ecosistemas y considerar lo importante que son para nosotros. Por Los Colores de la Voz, Daniel Álvarez.

con la evangelización de los pueblos indígenas y transformar sus rituales en costumbres que ayudaran al proceso de catequización. Con el paso del tiempo, la celebración católico prehispánica fue evolucionando y transformándose en lo que ahora conocemos como el Día de la Candelaria. El Día de la Candelaria es una de las tradiciones de la religión católica más arraigadas en México y se celebra cada 2 de febrero. La dinámica de esta celebración comienza con la famosa partida de rosca de Reyes y quienes encuentren en su rebanada de rosca un muñequito que representa al Niño Dios serán los encargados de comprar los tamales para el Día de la Candelaria. Por los colores de la voz, Alejandro López. Los humedales son parte fundamental de nuestra vida cotidiana, pues con ellas tenemos agua todos los días en nuestras casas o en la mayor parte de ellos. Por ello es importante que todos cuidemos de nuestros humedales. Y siguiendo con esta importancia, les presento la producción Emperatriz de las Aguas. Es un trabajo de radialistas apasionadas y apasionados. Emperatriz de las Aguas. Esta es la historia de Yemanjá, diosa yoruba traída a América por las esclavas y esclavos africanos. Madre y matriz, reina del mar y señora de la vida. Yemanjá era bella, inteligente, una negra esbelta de senos espléndidos. Tan bella que el guerrero Okeré fue a pedirla en matrimonio. Ella aceptó casarse, pero puso una condición. Tengo senos grandes para amamantar a muchos hijos e hijas. Tú, Okeré, nunca te reirás de mí ni de mis pechos. Okeré era amable con Yemanjá y la trataba con respeto. Pero un día llegó tarde a casa. Había bebido mucho vino de palma de Dendé. Okeré, te esperaba y no llegaste. Y en vez de amor, traes alcohol. ¡Mujer pechuda! ¿Qué? ¡Mira las tetas que tienes! Ningún hombre se burla de mí, aunque sea mi marido. Yemanjá escapó de la cabaña. Llevaba consigo una garrafa con agua sagrada, regalo de su madre. Furioso, Okeré ordenó traerla viva o muerta. Al verse cercada, Yemanjá derramó la poción mágica y al punto nació un río caudaloso que guiaba a la diosa hacia el mar. Para impedir la fuga de su esposa, Okeré se convirtió en una montaña que detuvo la corriente del río. Ningún hombre me detiene, aunque sea un guerrero poderoso. Yemanjá llamó a su hijo Changó, dios de la luz y la justicia. Y Changó lanzó un rayo fulminante. La montaña se partió en dos, como un ñame cuando lo corta el machete. Rota la montaña, el río siguió su curso. Pero sucedió que Changó vio reflejada en las aguas la sensual belleza de su madre y la persiguió para poseerla. Ningún hombre abusa de mí, y menos un hijo mío. De los senos opulentos de Yemanjá salieron dos fuentes de agua, más copiosas que el mismo río en que la diosa viajaba rumbo al mar. Así fue como Yemanjá entró en el mar y estableció su reino. La recibieron los caracoles y los peces de mil colores. Y desde sus aguas, la diosa volvió fecundas a las mujeres de la tierra. La noche del 2 de febrero es la fiesta grande de Yemanjá. Las playas de Brasil, de Uruguay, de Cuba

tal a todo nuestro público radioescucha? Continuamos en su programa Los Colores de la Voz. Mi nombre es Daniel Álvarez y es un gusto para mí poder acompañarlos conduciendo este tercer segmento. Le mando un cordial saludo a todos ustedes. Un agradecimiento infinito por estar siempre al pendiente de este programa y de sus diversos materiales que son dirigidos a ustedes por nuestros compañeros conductores y de la producción, claro, con muchísimo cariño. Estamos en su programa y les recordamos escuchar a través de la XRA, Red Radio Chiapas, y que también se pueden descargar el podcast del programa Los Colores de la Voz en nuestra red social oficial de Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. Todo el equipo que conforma el programa los invita a seguirse cuidando con las medidas de prevención necesarias para evitar el contagio del COVID-19. Recuerdan, si se cuidan, nos cuidan a todos. Continuando con los materiales de este bloque y del programa, claro, tenemos la interesante cápsula cinéfila de la semana. En esta ocasión tenemos una cápsula que trata sobre uno de los galardones más importantes del gremio del cine, los premios Oscar. Quédense a escucharla y mandamos un saludo afectuoso al equipo de Post Cinema. Adelante con la cápsula. ¿Qué son los premios Oscar? Son los premios organizados por las Academias de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que reconoce o trata de hacerlo a lo mejor del cine en un año. Cada persona puede tener sus opiniones acerca de estos premios, sin embargo, es importante aceptar que es un evento de gran importancia para el ámbito cinematográfico. A lo largo de la historia, México ha sido bien representado en los Oscar. En los últimos años, los directores Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, además de Manuel Lubezki, han sido reconocidos como ganadores a Mejor Dirección y Mejor Fotografía respectivamente. El año pasado, los mexicanos Jaime Bakshit, Carlos Cortés y Michel Coutelenc ganaron el Oscar a Mejor Sonido por su trabajo en The Sound of Metal. En la entrega anterior mencionamos las que consideramos fueron las mejores películas del pasado año. Sin embargo, no es la misma opinión que los integrantes de la academia. Por eso, el día de hoy les mencionaremos películas y personajes que apuntan a ser reconocidas el próximo 22 de marzo. Mejor película: The Power of the Dog, dirigida por Jane Campion. Belfast, dirigida por Kenneth Branagh. King Richard, dirigida por Reinaldo Marcus Green. Come On, Come On, dirigida por Mike Mills. Tick, Tick, Boom, dirigida por Lin-Manuel Miranda. Nightmare Alley, dirigida por Guillermo del Toro. Mejor dirección: Jane Campion por The Power of the Dog, Reinaldo Marcus Green por King Richard, Denis Villeneuve por Dune, Lin-Manuel Miranda por Tick, Tick, Boom, Guillermo del Toro por Nightmare Alley, Paul Thomas Anderson por Licore Pizza, Wes Anderson por The French Dispatch. Mejor actor: Benedict Cumberbatch en The Power of the Dog, Andrew Garfield en Tick, Tick, Boom, Will Smith en King Richard. Mejor actriz: Kristen Stewart en Spencer, Olivia Colman en The Last Daughter, Nicole Kidman en Begging to Regard Us, Jessica Chastain en Los Ojos de Tammy Faye. Mejor película extranjera: Noche de Fuego, dirigida por Tatiana Hueso. Lam, dirigida por Valdimar Johansson. Drive My Car, dirigida por Ryosuke Hamaguchi. Y dinos, ¿quién crees que se llevarán los Oscar en los premios? Por Los Colores de la Voz, Yaneli Hernández, Héctor González y Manuel Moreno. Continuamos Continuamos en su programa Los Colores de la Voz y se han preguntado lo importante que son las leyendas y los relatos. Precisamente todos aquellos conocimientos locales, la transmisión oral de historias y que parten de nuestra cultura aportan un gran valor con la memoria histórica. Para esta ocasión presentamos la leyenda Matumaxá. Disfrútenla y quédense con nosotros. Adelante con la leyenda. La leyenda de la cueva de Matumaxá. En el relato nos cuentan que en este cerro yace una gruta o cueva escondida, pero lo que a diferencia a esta de otras es que se encuentra bloqueada y oculta durante todo el año, y cuando te acercas a ella te topas con una pared rocosa. Sin embargo, esta abre su entrada solo durante un día cada año, y es el Jueves Santo. Hay rumores de que en alguna ocasión una persona consiguió entrar y explorar lo que yacía dentro de esta. Después, al salir, contó que dentro de la cueva puedes encontrarte con todo tipo de comidas, que van desde frutas hasta atole, tamales, entre otras cosas. Además, y esto es lo más interesante, dentro de esta gruta viven personas en comunidad. Sorpresivamente, cuenta la persona, son muy amables con aquellos extraños que visitan su hogar, pues uno pensaría que serían desconfiados por naturaleza, pero no es así. Aquellas personas que consiguen ingresar a la cueva tienen la libertad de comer todo lo que les plazca, pero la única condición que existe es que está prohibido que se lleven algo del lugar hacia el exterior. Cuando se acerca la medianoche, los visitantes son echados de la cueva, pues se aproxima el cierre de la entrada a esta y no volverá a abrirse hasta el año siguiente, en el próximo Jueves Santos. Del portal La Casita del Horror, por Los Colores de la Voz, Alejandro López. Para el Día Mundial de los Humedales, tenemos la invitación para ustedes a la rodada por los humedales, misma que tiene como objetivo visibilizar la importancia de los humedales de montaña en San Cristóbal de las Casas a través de una actividad incluyente, divertida y familiar que permita reconocer el esfuerzo de colectivos, barrios y sociedad civil en pro de la defensa de los humedales. Por medio de una rodada ciclista el sábado 5 de febrero a partir de las 7:30 am, recorriendo puntos emblemáticos como la Reserva Moshbiquil, el Humedal de la Hormiga, el Humedal La Quist, el CEDEM, el Humedal María Eugenia y el Parque de los Humedales. Asimismo, celebramos la importancia de los humedales. Se llevó a cabo la actividad el pasado 2 de febrero, esta vez la Albarrada Segen, en coordinación con la UNICH, la UNACH y Tangara Producciones, invitaron a conmemorar el Día Nacional de los Humedales. Se llevaron dinámicas tales como la proyección de un documental sobre los mismos humedales y el recorrido interpretativo en la Barrada Seigen, además de conferencias impartidas por la doctora Angélica Camacho y el doctor Luis Galindo, profesora y profesor de la licenciatura en Turismo Alternativo, representando a la UNICH. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Por el momento tenemos que estar atentos y cuidarnos de la propagación del virus. Evita los lugares muy concurridos y las actividades públicas innecesarias. Si tienes que ir a trabajar, de ser posible, es mejor ir a pie o en bicicleta. Mantén ventilado tu lugar de trabajo periódicamente y con las ventanas abiertas. Aunque haya que mantener una distancia física, cuida las relaciones sociales. Mantén contacto periódico con tu familia, colegas y amigos para comprobar cómo va todo. Busca formas de saludarlos y manifestarles afecto que no sea con contacto físico. Y por último, mantente activo y positivo. Cuidémonos e impidamos entre todos la propagación de la COVID-19. Más información en www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Sudotitaltas Liquel. Los colores de la voz. Chasu Totik Shan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Klum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Klum. Que ansetik piniketik akotolik icho espatovil abontonik. ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a la sección Klum y bueno, pues les recuerdo que es importante continuar con los cuidados ante la COVID-19. Es importante que continuemos utilizando de manera correcta nuestro cubrebocas, manteniendo la sana distancia y sobre todo recordemos lavarnos nuestras manos de manera frecuente si no tenemos agua y jabón. Podemos utilizar gel antibacterial. A continuación, escucharemos una producción de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen en lengua tzotzil para prevenir la COVID-19. Maruch, meliote, me oyabu un chijite romero shiugyaschel. Kusish tu no abun epsha uchutik aiskambun. Me oya va ili epsha steik taki obal, lubel, kox, ayiksin ik, chuks, aismuils ve elike. Kuchal simal opal. Yech, hale ad chamel COVID-19. Limuch uipsha onos taki ilobal, askal chamel, shals muis presión, ipioon, chuk muchutis ayich omik, tota steik il chamele, kol kuchasaki obal. Meta biki tamuk tahtatik li chamele. Li COVID-19 tahtatik tabik itamuk. Hatak ancha kalbeti oyan krishanoitik. Chabal cha ibek chamelal. Ha asintomatikos biik tekash lang op. Hayech otitotuk oplal tapok komtik ta shavon. Tahtuntik makubil eal. Ha tzots muhpik tiglesatike. Shuk nom tashkil batik tayanti krishano. Ha chakambel ishposh meme tinike. Echelek satsumtas oh bektaltik. Kolabal petul, shlahet panamil. Dime oi tahkan shakbes lo ilale. Bu stak shikopoh echel. Kopuhanch elta centro de llamadas COVID-19 tasumal jovel. 961-454-0033. Teistak shakbes merulali chamel batzik optotzil, batzik optzeltal, shuk takashlank op. Dei hoy posta van ejetik muchos tachik opohachi ukta matanal. Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH y la red de comunicadores Boca de Polen. Y bueno, pues en este programa hemos estado haciendo mención de la importancia del tema de los humedales, justamente en el marco de la celebración del Día Mundial de los Humedales, que se llevó a cabo el 2 de febrero. Ha habido muchas actividades y es importante tener presente el cuidado que se le debe dar al medio ambiente porque forma parte de nuestra vida cotidiana. ¿Qué les parece si escuchamos la canción Cuidemos el Agua, interpretada con los Fabulosos Batracios? Yeah.